Los fariseos con algunos escribas llegados de Jerusalén se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos en efecto y los judíos en general no comen sin antes lavarse cuidadosamente las manos siguiendo la tradición de sus antepasados. Y al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que se están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras, de la vajilla de bronce y de las camas. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús, «¿Por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras?» Él le respondió, «Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice, «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinde culto, las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres». Y Jesús, llamando otra vez a la gente, les dijo, «Escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entre en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre, porque es del interior, del corazón de los hombres, de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este texto, particularmente el Evangelio que ilumina tanto, está en el contexto de ese tema difícil y que fue el contexto histórico de la vida de Jesús y el que lo llevó en definitiva a la cruz, humanamente hablando, que fue el tema del fariseísmo, ese movimiento religioso, ¿no es cierto?, dentro de la tradición judía, de una interpretación más bien dura. Los saduceos, eran distintas interpretaciones, distintas escuelas dentro del judaísmo. Algunos más laxos, como los herodianos, que hacían más coqueteo, digamos, con el mundo, con el imperio romano, con el poder político, y la línea dura era los fariseos, ¿no? Pero vale la pena detenerse un poco en qué consistía el fariseísmo, porque es como una suerte de parásito del catolicismo, del cristianismo, de toda religión, diríamos. Pero nosotros estamos hablando ahora de la Iglesia Católica, entonces de nosotros. Es una tentación de siempre, ¿vieron? Los parásitos están en las plantas vivas, ¿no? No en las plantas de plástico, no tienen parásito. Así que siempre está esta tentación. Y en cierto sentido es bueno saberlo. Y el que diga, no, yo no, ¿vieron eso? Como el que dice, no, yo no soy orgulloso, ya está siendo orgulloso. Así que mejor no lo diga, mejor no lo digamos. Es una tentación que todos tenemos. Si estamos vivos, si somos católicos, vamos a tener esta tentación del fariseísmo y a veces también vamos a caer en el fariseísmo, en alguno de sus niveles. Ya digo, cuando uno se cree totalmente inmune, no hay nada más peligroso que una persona demasiado segura, ¿no? En cosas inseguras. No hay nada más peligroso que eso, ¿no? Así que si somos un poco inseguros en esto y nos damos cuenta que a veces nos puede agarrar este virus del fariseísmo, estamos en buen camino. ¿En qué consistía? Vamos para entender un poquito la antropología humana, a considerar que nosotros somos como un árbol que está compuesto de dos, por decir así, dos dimensiones diferentes. Una invisible, que sería la raíz, y otra visible, como en el árbol, el tronco, los gajos, las hojas, las flores, los frutos, ¿no es cierto? Algo más invisible, que sería el corazón, lo que la Escritura llama el corazón. El corazón hace referencia a lo más central, al núcleo, de donde se alimenta todo lo que somos, donde se apoya todo lo que somos. Ahí están los sentimientos, los pensamientos, los deseos, los temores, también las miserias. En ese núcleo que la Escritura llama el corazón, que uno lo utiliza a veces cuando dice el corazón de algo. ¿Cuál es el corazón? Que sería la raíz en esta analogía, en esta semejanza con el árbol. Es invisible, pero sostiene y da sentido a todo lo visible, como en el árbol, ¿no? Lo que el árbol tiene de florido, vive de lo que tiene sepultado, dice el poeta. Pero no solo el árbol es raíz, sino que también tiene un aspecto visible, exterior, que sería nuestras acciones, la apariencia, lo que decimos, nuestros gestos, lo externo, lo que se ve. Y ambas dimensiones, lo invisible, lo externo, lo interno, forman parte de lo que somos. No somos ni solo algo visible, ni somos algo invisible, somos ambas cosas. Una verdadera religiosidad tiene que tomar todos esos ámbitos, no solo lo invisible. La religión no es algo solamente para vivirlo en el interior del corazón, y es para también, por eso está el reinado social de Cristo, para llevar a nuestra sociedad, para mostrarlo, para ser, digamos, en nuestro corazón y en nuestras obras. La religiosidad tiene que tomar todos los aspectos de nuestra vida, los dos ámbitos, pero la raíz está en lo invisible. Y aquí viene un poquito el tema del fariseísmo. El fariseísmo consiste justamente en poner la religiosidad en lo visible, en lo que digo, en lo que aparento, y descuidar lo invisible, descuidar la raíz. Es un árbol que no tiene raíz, que se ha secado la raíz, y por tanto un árbol que es más bien de plástico, diríamos así, de apariencia. Entonces se pone el acento en lo exterior, descuidando lo interior. Una verdadera religiosidad, el acento hay que ponerlo siempre en algo. ¿Vieron? Una palabra usted no la puede acentuar en los dos, porque acentúa las dos, no hay acento. Siempre acentúa una sílaba. Si usted acentúa lo externo, se le desdibuja lo interno. Si uno acentúa lo interno, se relativiza lo externo. ¿No? Eso lo tenemos que tener mucho en cuenta nosotros, ¿eh? Cuando nosotros en nuestra práctica de piedad acentuamos mucho la pose, lo externo, lo exterior, sí o sí estamos descuidando lo interior. Por una ley lógica de que no podemos acentuar todo. No, no significa eso, si uno acentúa lo interno, que descuide lo externo, no. Pero el acento hay que ponerlo en la verdadera religiosidad, en la raíz, en el interior. Entonces el fariseísmo consiste en eso, y a eso le pega Jesús, que estaban atentos al lavado de los vasos, a lo externo, y no a su corazón, a limpiar su corazón de la envidia, del orgullo, de toda esa cosa que ensucia el corazón. Hagamos esta salvedad. Nosotros nunca logramos una plena sintonía entre lo interno y lo externo. Pero eso no es fariseísmo, esa cierta incoherencia que tenemos todos. O sea, si yo practicara todo lo que sé, tendría que irme buscando algún lugar donde ponerme alguna imagen mía, ¿no? Después le paso si quiere alguna foto. De perfil no, porque no me favorece la... Bueno, le paso una foto de esa de hace 30 años atrás, ¿no? Pero yo no practico todo lo que sé, ¿no? Y quédense tranquilos, ustedes tampoco, ¿eh? No sea que dice, no. Ahora, yo me doy cuenta de eso y lamento eso. En la medida que yo lo lamento, que me doy cuenta, que yo aconsejo algo a veces y yo no lo practico, pero lo quiero practicar, pero a veces está la debilidad humana y demás, en esa medida no es fariseísmo, pues si no estamos todos en el horno. San Pedro no era un hipócrita, un fariseo, era débil. Una cosa es ser débil, una cosa es ser pecador. Ese no es fariseo. El fariseísmo es el pecador que esconde su pecado, que niega su pecado, que justifica su pecado o que legaliza su pecado. Son diversos niveles, ¿no?, de fariseísmo, ¿no? El fariseo no es el que se reconoce enfermo, no es el que está enfermo, todos somos pecadores, sino el que niega la enfermedad. Y en niveles más de un fariseísmo mucho más arraigado o soberbio, no solo niega la enfermedad, sino que mata al médico para quedarse tranquilo. Por eso murió Jesús en la cruz. Por eso fueron perseguidos y son perseguidos los cristianos. Por eso. Porque el mundo no soporta que alguien les diga una verdad o le hable de una enfermedad que no se quieren curar. Entonces, los grados más altos del fariseísmo, de la soberbia más demoníaca, digamos así, no solo no reconocen la enfermedad, sino que matan al médico. Pero reconocerse enfermo no es ser fariseo, es ser débil. Digo esto porque no es lo mismo, ¿eh? Una cosa es totalmente diferente de la otra. Bueno, Jesús vino a salvar, a salvarnos. Por eso Él apunta al núcleo, Él apunta al corazón. Él sabe que si se sana la raíz del árbol, se sana todo el árbol. Pues si usted va hoja por hoja, es agotador. Vaya a la raíz, cure la raíz y se sana todo el árbol. Riegue la raíz y se riega todo el árbol. Por eso Jesús apunta al corazón. Y por eso Él dice esa frase, que no es lo de afuera lo que nos hace malos, sino sale de dentro del corazón, como diciendo, cuiden el corazón, cuiden el interior de ustedes. Y acá hay un tema muy importante para nuestra vida cristiana y para la vida social, que hay que entenderlo bien, ¿no? Para seguir con la semejanza del árbol, creo que esta anécdota la he contado varias veces, pero a mí me resulta muy gráfica. Estando en el seminario, había una tormenta, un viento de eso fuerte, había volteado varios álamos. Íbamos caminando con los seminaristas, entonces le digo, ¿por qué se cayeron estos álamos? Entonces uno dijo, por el viento. Bueno, la culpa la tiene el viento. Muy bien. ¿Y por qué no se cayeron todos los árboles si la culpa la tiene el viento? Porque si la causa es el viento, tendrían que haberse caído todos, y algunos no. Entonces miramos un poquito mejor y nos dimos cuenta que el árbol tenía raíces poco profundas. Entonces, moraleja, la culpa es de la falta de raíz. El viento fue la ocasión. La causa está en el árbol. Esto a mí me ilumina mucho para mí y para los demás, ¿no? Porque nosotros nos pasamos echando la culpa al viento, ¿no? Por eso no salimos de la enfermedad social, por eso a veces no nos sanamos de nuestras miserias personales, porque aplicamos, hacemos mal el diagnóstico y aplicamos mal el remedio. Entonces, si estallamos en ira, decimos que la culpa de nuestra ira es lo que dijo este, lo que dijo aquel. No, la lava del volcán sale de dentro. Este en todo caso destapó el cráter, pero la lava sale de dentro. Pero como nosotros nos justificamos y decimos que la culpa de nuestra lujuria es que el mundo, y la culpa de esto es de esto, y le echamos la culpa toda afuera, nunca nos sanamos. Yo lo pienso mucho en esto ahora que estamos en campaña. Vieron que nuestros andan, bueno, no digo nada, pero bueno, que la delincuencia y todo eso, y no es el problema externo, no es el tema económico. A ver, nosotros tenemos que partir de esta base, de esto que es fundamental, que la causa del bien, de que una persona obre el bien u obre el mal, está dentro del corazón. Ahí está. De fuera existen condicionamientos. Hay, sí, cosas que pueden influir, ayudar, por eso tratamos de que ustedes traten en su familia que haya un ambiente de paz, tratamos de que las personas tengan dignidad, que tengan su sueldo, que tengan su trabajo, etcétera, ¿no? No digo que uno es indiferente, pero ese es el viento. Pero la causa está dentro del corazón humano, ¿cierto? Y tenemos que entender que hay personas, y habemos personas que a veces somos malas. ¿Entiendes? Somos malas. Que a veces mentimos porque mentimos. No, yo miento porque esto, acá por esta necesidad, mil justificativos, pero en el fondo porque somos soberbios, porque somos malos. Me decía una vez un psicólogo que él le llevó muchos años de tratar a las personas y llegar a la conclusión práctica, de que hay personas que son malas. Pero no pensemos los otros, ¿no? No pensemos solamente en un Lecter, un psicótico. No, porque enseguida cuando alguien va y mata a otro, decimos, está loco, está drogado. No tiene toda una explicación por ahí. Hay algo misterioso en mi corazón, en nuestro corazón, que a veces hace que libremente hagamos algo malo. Porque si no, le buscamos, este psicólogo me decía eso, claro, uno si empieza, no, claro, este chico es así porque de chico lo que pasa, que este es así porque la sociedad, ay, con disperés, ven, siempre caemos en el viento. Entonces nunca vamos a poner el remedio en el lugar exacto, porque hacemos mal el diagnóstico. El mal y el bien arraigan en nuestro corazón. A veces pasa esto muy curioso, yo lo veo mucho, por eso existe el sacramento de la confesión, lo veo en los demás, y siempre uno lo ve más claro en los demás que en uno, ¿no? Pero yo veo esto paradojal de nuestro tiempo, de nosotros, de nuestra sociedad, de cada uno de nosotros, ¿no? Que a veces hay cosas que no tenemos culpa y la cargamos con culpa. ¡Oh, qué cosa!, ¿no? Y hay cosas que tenemos culpa y no las cargamos con culpa. Ay, no sé, nos falta ahí ajustar un poquitito eso, una conciencia que sepa cargar bien sus culpas, y hay cosas que no tiene culpa, ¿entiendes? Y no hay que cargarlas con culpa, y hay cosas que uno sí tiene responsabilidad y culpa, y eso es lo que tiene que decir uno, perdón, a Dios y a los demás. Bueno, Jesús nos viene entonces a poner ese remedio en el corazón. Porque aunque uno sea cardiólogo, yo, digamos, me toca operar corazones cuando confieso, pero un cardiólogo no puede operarse a sí mismo. Necesita siempre que de fuera lo sanen. Si la gracia de Dios no nos entra en nuestro corazón, nosotros no somos capaces de cambiar nuestro corazón, de transformar nuestro corazón, de que nuestro corazón sea sincero, ¿no? Que sea, bueno, digamos, a veces uno es pecador, pero que sea contrito, que se arrepienta de verdad de los pecados que comete y no se excuse tan fácilmente. Si no se acuse de lo que hay que acusarse y de lo que no, ¿no? Pero eso necesita entrar Dios dentro nuestro. Es una gracia, es lo que decía San Pablo. Reciban con docilidad la palabra sembrada en ustedes. ¿Dónde se siembra la palabra? En el corazón, que es capaz de salvarlos. Esa palabra. Crea en mí un corazón puro, decía el Salmo. Hoy celebramos, no celebramos la fiesta litúrgica de San Agustín porque es la misa de sábado, pero hoy el día de San Agustín, justamente a él lo tocó el corazón Dios, él era un corazón sediento, deseoso, estudiaba, iba y venía, pero no podía desembarazarse de las ataduras que tenía ese corazón. Y Dios le toca el corazón y lo convierte, ¿no? Le tenemos que pedir esa gracia, que Dios convierta nuestro corazón. A veces se puede entender bien, ¿eh?, esto que digo, no, entiéndalo bien. A veces uno escucha en las intenciones por la conversión de una familia, por la conversión de los pecadores. Digo, no sé, está bien, pero todos necesitamos conversión. Todo el tiempo. Que nuestro corazón obre con sinceridad, que no se vuelva doblez. Todos necesitamos conversión, por eso. Porque si fuera por la obra externa, ¿vieron? Uno lo acomoda, lo pinta, lo arregla, más o menos la casa está presentable. ¿Vieron? Uno se siente satisfecho, dice, no, está bien mi casita, ¿eh?, interior. Pero entre a mirar el corazón y siempre va a encontrar algo para limpiar. Es como esa alfombra, ¿vieron? Que uno la sacude y siempre sale polvo. No termina nunca limpiar la alfombra y cuando terminó de limpiar, sopló viento y de nuevo se ensució. Bueno, pidámosle a la Virgen entonces la gracia de que convierta nuestro corazón y que de ese corazón salgan obras, como dice la Escritura, ¿no? No solo tener, no solo ser una buena raíz, no solo cuidar tener una buena raíz, sino tener obras, como dice la lectura justamente de Santiago, era no de gozo. La religiosidad pura y sin mancha delante de Dios consiste, no dice consiste en saber mucho, ¿no? Ni siquiera dice consiste en rezar mucho. Dice, eso sí, también, porque si no, ¿dónde vamos a sacar la fuerza? Pero dice, consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas cuando están necesitados. Es decir, en el amor. En el amor que sale del corazón y en no contaminarse con el mundo. Pidámosle a la Virgen entonces esa gracia de vivir nuestra religiosidad, aunque sea pobre, aunque sea sencilla, aunque sea imperfecta, pero nunca falsa. Porque el que no reconoce su enfermedad es como el loco que no reconoce su locura, no se sana más. Mientras nos reconozcamos que estamos medio locos, sufrimos un poquito más, pero podemos salir. Que la Virgen nos conceda esa gracia.